Se adapta a la muerte. El que tenga miedo a morir que no nazca. Dinero, puta, chipetillaca. Bebecita, el que te toque voy a quemarle la pata. Tengo una 40 toda negra como baby rata. Zuleta si lo voy a dejar haciendo gimnasta. Te dejamos la cara como pasta. Tengo presidente muerto pa' comprarte a tu gata. Tu lata, fuma conmigo y se arrebata. Un fantasma en el express y te rompemos la gata. Villa, villa como yo se anda con su amiguita y se pelean por cuarta madura. Los grupos no perdonan, les gustan las flores que dan risa y no se notan. Villa, villa como yo se anda con su amiguita y se pelean por cuarta madura. Los grupos no perdonan, les gustan las flores que dan risa y no se enamoran. Otra vez bebé la saqué del parque, sí. Tan linda y haciendo que te encharque. No se dejan meter feca, los nombres ya no existen. Y si no es alma ni pues de cuchi se viste. Hace trizones con Cristina, puta fina. No bailo como Justin Bieber, pero es mi Selena. Se pone ya a Licky Martina. Me dijo que le gusta los huecos de la cama y que no la asusta. Yo no creo en los cuentos vampiros. La vida con los putis no me tire, yo te tiro. Tengo muchos problemas y cuando Cristina quema. Comienza a ver que hoy se acaban todos los temas. No hay mujer como esa. Que me pase y te la haga su presa. No hay nada, lo bueno te conviene. Y si eso es la oscuridad, lo que la noche. Anda con su amiguita y se pelean por cuarta madura. Los bloopers no perdonan, les gustan las flores que dan risa y no se enamoran. Villa, villa como yo se anda con su amiguita y se pelean por cuarta madura. Los bloopers no perdonan, les gustan las flores que dan risa y no se enamoran. Ey, ey, tú eres la doctora, yo soy el paciente. Necesito de tu medicina y es urgente. Yo soy una gloma, mi él es una rubia. Tantos sueños te robo y te toco Freddy Krueger. Ni esa foto, que no es sobre todo. Por un coto no me voto, puta no me dan de coto. No me van a querer, van a llegar a entender. Que puse a bendice a la hija Lucifer. Y que lo sepa la gente. Una diabla quiere que le pegue el diente. Tiene cara de inocente, pero es una diabólica. Pornográfica, y frasate en el perro es una satánica. Sus ojos son verdes como un billete de 100. Y sus ojos son verdes como Cristina también. Dinero y poder de Anuel en el 2012. Y ella viste el manicito, todo el mundo la conoce. Como para el tiempo de los rompe discoteca, ella rompe la loseta. Manío mamá con el alma secreta. En el VIP una seta. La diabla tiene novio pero nunca lo respeta. Ey, se lo pongo y la ejecuto como Hockey. Sus ojos brillan más que la pulsera Swarovski. Como tío Yankee hasta abajo mueve en ese culo. Quita como voice más bella que otra noche. Villa, villa como yo se anda con su amiguita y se pelean por cuarta madura. Los bloopers no perdonan, les gustan las flores que dan risa y no se enamoran. Villa, villa como yo se anda con su amiguita y se pelean.